Bueno, amigos, ya nos vamos con nuestra siguiente entrevista. Así como siempre somos tan variados aquí con las propuestas y los artistas, ahora vamos a hablar sobre literatura. El 18 de julio del 2019, la editorial Libresa presentó la novela Misión Antares del escritor ecuatoriano Cristian Londoño Proaño, que fue ilustrada por Guido Chávez. Es la séptima novela del escritor especializada en ciencia ficción y fantasía. La presentación se realizó en la librería española del Centro Comercial El Bosque a las 7 de la noche. Sí, estamos acá. Esta mañana nos acompaña ya Cristian Londoño, autor de esta obra, con quien vamos a conocer sobre Misión Antares. ¿De qué se trata? ¿Sus protagonistas? ¿Cuál es la historia? Todo aquí junto a nuestro invitado. Bueno, Cristian, bienvenido. Gracias por estar aquí. Decíamos, se presentó este libro el día de ayer, Misión Antares. Vamos a ver si es que podemos hacer con usted este viaje galáctico para conocer esta historia. Listo, les agradezco por la invitación y gracias por invitarme a hablar de mi libro, que es lo importante, y que la gente conozca de lo que se trata. Bueno, hablemos sobre la ciencia ficción, ¿cómo está en Ecuador? Bueno, la ciencia ficción en el Ecuador, lastimosamente, es un arte que ha estado bastante rezagado. Y ha sido bastante rezagado por un hecho que antiguamente, varios escritores consideraron que no era un género serio. Entonces se lo relegó a una categoría para adultos, para jóvenes o por ser literatura de entretenimiento. ¿Cree usted que ha ganado espacio en la actualidad? Yo creo que ha ganado espacio gracias a las producciones cinematográficas y televisivas como de Netflix o ciertos libros que también han dado que decir mucho en la ciencia ficción, como Los Juegos del Hambre, por ejemplo, que son libros extranjeros que han pegado de lleno en la gente. Y eso ha logrado que la ciencia ficción sea vista nuevamente. Yo creo que actualmente, mundialmente, estamos ante un nuevo boom de la ciencia ficción, porque hay mucha gente que está dirigiéndose hacia la ciencia ficción, y la ciencia ficción para mí es algo que nos habla sobre la contemporaneidad. ¿No hablamos del futuro, sino más bien de lo presente? Para mí hablamos del futuro, sí. Ya. Pero, o sea, de hecho la ciencia ficción narra sobre cuestiones en el futuro, pero puede narrar cuestiones en el presente o en el pasado, ¿no? Pero sí nos habla sobre la contemporaneidad, porque en la actualidad vivimos en un estado de ciencia ficción. Solo pensemos en los celulares, en lo que ahora grabamos los archivos de la nube. Ahora, cuando hablamos del futuro latinoamericano, ¿hasta dónde llegamos a través de Misión Antares? En Misión Antares se presenta un futuro positivo para Latinoamérica. Un futuro en donde ya no tenemos fronteras, donde tenemos una sola nación grande de toda Latinoamérica, en donde estamos unidos y en donde luchamos hacia los mismos intereses. Quizás es un sueño mío bastante bolivariano, si te puedes imaginar, pero es positivo con respecto a Latinoamérica, que podemos insertarnos en un objetivo común, que en este caso de Misión Antares es la exploración espacial. Cuando hablamos también de ciencia ficción, en este libro usted realiza una gran mezcla, ¿no?, en la que obviamente el lector puede introducirse a través de esta diferente forma de narrar y contar esta historia. Sí, yo creo que sí hay una forma bastante diferente, que porque mezcla, ciertamente ciencia ficción es el género, el abanico grande, pero también ahí encuentra romance, encuentra un poco de intriga, algo policial, aventuras. Bueno, uno de los personajes que es parte fundamental de este libro es Aarón. No sé si podemos contar un poco, aunque lo dejemos al final sin por spoiler. Ahí, a ver qué pasa con... Sin spoiler, con, por favor, porque si no... Con este niño, ¿llega o no llega a ser astronauta? Bueno, hablemos sobre Aarón. Aarón es un niño que quiere cumplir un sueño, y es el ser astronauta. ¿Por qué puse de esa manera a Aarón? Porque yo creo que todos queremos cumplir nuestros sueños, y luchamos. Más allá de que esto sea ciencia ficción, lo interesante es que todos luchamos por cumplir un sueño. Y ese es mi signo positivo ahí en la ciencia ficción, que él es un joven que quiere ser astronauta. Tú mencionabas sobre un futuro positivo para la región. ¿Hay elementos que permiten localizar el lugar de la historia o no? No, sí permiten, exactamente. Aarón es quiteño. Ah, perfecto. Entonces hablamos directamente de nuestra ciudad. De nuestra ciudad, estamos hablando que es quiteño. Estamos hablando de, por ejemplo, en uno de los pasajes se cuenta que hay un restaurante que se suspende en gravedad en el nivel de la altura, en el nivel de Quito, sobre uh-huh. Quito, en donde uno puede ver casi toda la ciudad, pero lastimosamente vi un casco colonial destruido por un terremoto que hubo en las anteriores en los anteriores años. Entonces te cuento un poco sobre eso, ¿no? Pero él es quiteño, de ahí que se cuenta porque la convocatoria a los jóvenes a ser astronautas es latinoamericana. Entonces hay mexicanos, hay chilenos, argentinos, bolivianos, de todo. Ahora, Cristian, en esta historia de narrar y ser astronautas en esta misión de Antares y en Aarón, ¿de pronto está inmerso Cristian Londoño? Sí, yo estoy metido desde luego. Yo desde que era pequeño quería cumplir mi sueño de ser escritor, ¿no? Pero no, bueno, de eso ya eso de astronauta. Ya lo has cumplido. Verdad es que creo que yo, cuando era chiquitito, recuerdo que a mí me decían que quiere ser de grande y yo desearía ser constructor de aviones. Entonces yo siempre digo, bueno, al final siendo escritor sí algo de aviones, aunque sea de papel, pero los construyes, dice, ¿no? Aviones, ciudades, ahora, planetas. ¿Qué tal todo dentro de este libro si uno como madre tiene que decirle al niño, vamos a soñar en función de lo que tenemos? ¿Qué pasa ahí? Ay, sí, explícame un poco más para entenderte. De pronto quiero ser astronauta, pero no tengo cómo irme a estudiar esta carrera para poder hacerlo, o quizá está muy lejana dentro de las medidas de mis posibilidades. Es que ese es el punto, que tenemos que aprender a soñar. Que no hay límite. Que no hay límites. Que somos, que podemos, obviamente, límites físicos. Obviamente que somos, que hay límites físicos. No puedo decirte, yo quiero volar, o sea, no voy a volar ni fregando, pero de pronto si quiero en la actualidad ser astronauta, quizás sí, pero tengo que encontrar la mejor manera para poder serlo. Hacer la lucha ahí. Hacer la lucha, o sea, al final de cuentas, qué sé yo, estudiar astrofísica, luego hacerme físico, saber que tengo que tener unas notas brillantes para tener una buena universidad en Estados Unidos, involucrarme en el programa, al programa de astronauta. Este libro, en apariencia, con la portada y la historia que tú nos comentas, ¿es para un público infantil, juvenil o para también para un público adulto? Es para un público juvenil, pero tiene mucho más que un público juvenil, es para un todo público. ¿Puedes contarnos cómo se pusieron en contacto con Guido Chávez, que es el encargado de ilustrar este libro? Porque vemos que no solamente hay portada contra portada, sino que dentro de sus páginas también la historia se cuenta a través de la imagen. Ya, con respecto a lo de Guido Chávez, el trabajo se lo debe mucho al editor de Libresa, que es Estuardo Vallejo, que es el que capitaneó el libro, es el cómplice y encubridor de esta novela. Entonces, él es el que un poco dirigió el asunto en la ilustración y el tema también de los libros. Bueno, este libro se presentó ayer por la editorial Libresa. ¿Cómo el público puede adquirirlo para enterarse un poco más de la historia de Aarón a través de Misión Antares? Lo pueden comprar en cualquier librería española a nivel nacional. Ya. Con un precio bastante cómodo. Ocurrió ahí, quiero contarte algo que parece que me llenó bastante, que es bastante. Lo hacemos rapidito que se nos acabó el tiempo. Un minuto les doy. El minuto es, hubo una muchachita que asistió al evento que tiene 10 años. Yeah. Y era justo el día de su cumpleaños de ese día. Y fue al evento justo porque, en virtud de que ese era su regalo de cumpleaños. Fue muy motivante ese día. Qué bueno. Así que ahí tienen la opción, un regalo de cumpleaños de Misión de Antares para los más chiquitos, para los más jóvenes y para los más grandes. Queremos agradecerle a usted por habernos acompañado. Y ¿cuánto es el precio? Díganos de una vez. 9.99, si no me equivoco. 9.99, ese es el costo de este libro. Así apoyamos a nuestros escritores ecuatorianos. Unas vacaciones con ciencia ficción. Lo ideal, compra este libro y llévele a su hijo para que pueda pasar estas vacaciones leyendo y abriendo su imaginación. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos con esta valiosa información y por tus producciones, por supuesto. Gracias a ustedes por la invitación, gracias Laura, muy amable por la invitación y un gusto estar siempre con ustedes.